No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la doctora Mariana Becerra, de la Oficina de Trata de Personas Inmigrantes del Defensor del Pueblo de la Nación, porque participó en estos días del Cuarto Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, que se realizó en la ciudad de Córdoba. Quiero que nos cuentes, Mariana, cómo te va, te saludamos, de qué se trató la reunión y, bueno, por supuesto, cuál fue la postura de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal, Fernando? Fue muy importante la presencia de la Defensoría, porque este es el organismo rector más importante en tema de trata de personas. Es el Consejo Federal, que está conformado por un representante de cada una de las provincias, por, bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuración General, la Defensoría General, Consejo Nacional de la Mujer. Es decir, es bastante amplio, pero es el organismo encargado de diseñar la política pública para la lucha contra la trata de personas. En este sentido, la Defensoría no forma parte integrante, porque nosotros, la ley nos establece que tenemos que tener un rol de seguimiento y observación, claro, de trabajo, exactamente. Uh-huh. Pero nos invitaron a nosotros, a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT y a la OIM, y nos dieron, digamos, un espacio donde poder contar, digamos, qué estamos haciendo, cuál es la, digamos, la postura que va a tener la Defensoría respecto de esto. Nosotros sí vamos a tener una mirada de seguimiento, como venimos haciendo, a ver cómo avanzan los planes y programas que este Consejo Federal tiene que diseñar, pero también somos un organismo que vamos a tener un rol proactivo para hacer propuestas y para que el Estado Nacional pueda cumplimentar, digamos, las políticas públicas correctas. En ese sentido, la oficina estableció algunas directivas que deberían tenerse en cuenta para estas comisiones de trabajo que se están conformando. Y la verdad que muy bien la aceptación, y cada una de las provincias hizo un diagnóstico de la situación de la lucha contra la trata en cada una de las jurisdicciones, estableciendo, digamos, cuáles son los esfuerzos que están realizando, pero también las falencias, ¿no?, existentes. Una de las más fuertes o más pronunciadas fue el tema de los refugios o los albergues para otorgar asistencia y alojar a las víctimas. Claro, que también era otra parte de esta reunión del Consejo, que era la protección y asistencia a las víctimas. No solamente la lucha contra la trata y explotación, sino también qué pasa después que esas personas pueden, después de la lucha, después que se detecta un caso, qué hacer cuando ya la víctima está, como que dice, liberada o en poder del Estado para que el Estado la pueda ayudar. Ese es, digamos, es el punto que vos estás marcando clave, porque, digamos, hay una gran diferencia en cuanto a los recursos afectados por cada provincia para la trata. Entonces, tenemos provincias que sí pueden tener quizás mayores políticas públicas de asistencia y lugares donde alojar a las víctimas, y provincias que prácticamente tienen muy poco asignado. Entonces, también se habló de la solidaridad de las provincias cuando una provincia puede ayudar a otra en cuanto a la asistencia para casos particulares, y la posibilidad de coordinación por regiones. También se habló, digamos, de la problemática el tema fronteras, ¿no? Claro. Hay provincias. Las provincias fronterizas, las que tienen fronteras. Ellas marcaron mucho el problema de la falta de control que sigue sucediendo en las fronteras. Se habló también de la prevención en cuanto a capacitaciones y en cuanto a campañas fuertes para promocionar la línea 145. Y también se habló de búsqueda de personas, que fue un tema que se incorporó a último momento en la agenda. Poniendo en énfasis la falta de algunas provincias de participación en la carga de datos de búsqueda de personas, que es el SIFCOF, que yo varias veces les conté que es un sistema de información federal de comunicaciones policiales, donde una vez realizada la denuncia debe ingresarse los datos de la persona a este sistema federal, que da aviso a las fuerzas federales, a las policías provinciales, a migraciones, etcétera. ¿Qué pasa? Si no se carga la búsqueda, es imposible que de otras jurisdicciones tengan, ¿no?, la alerta de que se está buscando esa persona. Entonces se llamó la atención a algunas provincias que, a pesar de haber tenido el software y la capacitación, no habían todavía podido implementar este sistema. Y se quedó en la conformación de 4 mesas de trabajo, una vinculada a la asistencia, otra a la prevención, otra a la administración de los bienes. ¿Qué pasa cuando del delito surge que existen bienes donde se explotaba, por ejemplo, un inmueble donde se explotaban a las víctimas, ¿no? Uh-huh. Mientras está el procedimiento judicial y se determina la condena o no, ¿qué pasa con esos bienes? Esos bienes, la ley establece que serán afectados a la reparación de la víctima y a su asistencia. Entonces, el Consejo Federal es quien tiene que tener la administración de esos bienes inmuebles. Entonces, bueno, se trató también de eso y de una cuarta comisión, que es la que va a elaborar el informe anual para presentar ante el Congreso. Así que fue, bueno, se hablaron muchos temas, fue una jornada realmente intensa. Y bueno, también participó en la bienvenida el ministro de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Y bueno. ¿Te pareció importante? ¿Cuándo es que se reúne, una vez al año el Consejo Federal? No. El Consejo Federal se constituyó el año pasado y este año ya es la cuarta. Del año y tiene previstas, antes de terminar el año, 3 más. La próxima es en La Rioja, la siguiente es en Ciudad de Buenos Aires y después va a ser en San Juan. La idea es que todos, digamos, que sea lo más federal posible y que, bueno, las provincias que se proponen puedan tener la posibilidad. ¿Participaron todas las provincias en este caso? ¿Vinieron de todas las provincias? Casi todas, faltaron algunas y el Ministerio de Justicia, que es la nueva presidenta del Consejo, es la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, puso a disposición que aquellas provincias que, por una cuestión económica, por una cuestión de falta de recursos, no pudieran asistir a la próxima, el Ministerio de Justicia va a ayudar a que puedan acceder. Por ejemplo, a Corrientes no fue, La Pampa tampoco, San Luis, o sea, faltaron provincias que son importantes que estén todos en la mesa. Sí, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Mariana, haber estado con nosotros en Agente y Defensor, la doctora Mariana Becerra. Muchísimas gracias. Para ser creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. El pasado 9 de mayo se celebraron los 5 años de la Ley de Identidad de Género, que había sido sancionada el 9 de mayo del 2012 y la cual reconocía el derecho a la identidad de todas las personas a mostrarse tal cual se autoperciben, permitiendo también desde una perspectiva jurídica la inclusión y el acceso a derechos e igualdades a los miembros de la comunidad trans. A 5 años entonces de este acontecimiento hablamos con Marcela Romero, presidenta de ATA, la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgéneros de la República Argentina. ¿Cómo te va, Marcela? Buenas, ¿cómo están? Acá muy contenta, festejando los 5 años de la Ley de Identidad de Género, un logro de la comunidad trans en Argentina, el reconocimiento a nuestra identidad y poder realmente visibilizarnos como ciudadanas, como personas, y poder avanzar en los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Marcela, contanos en estos 5 años, entonces, bueno, primero los sentimientos, ¿no? ¿Cómo fue aquel 9 de mayo del 2012 cuando se sancionó la ley? ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Cuánto hacía que venían peleando por esto? ¿Y cómo fue ese día histórico? Y bueno, nosotras veníamos trabajando el tema de la identidad, veníamos presentando recursos de amparo, la Federación Argentina LGBT y ATA, presentando recursos de amparo, el reconocimiento de la identidad, presentamos en la ciudad de Buenos Aires más de 50 recursos de amparo, en la cual más o menos 30, 40 recursos de amparo fueron aprobados por los jueces, en donde otorgaban el cambio de la identidad de género a las personas trans. Entonces ya teníamos el argumento para debatir la Ley de Identidad de Género en el Parlamento. Nosotras hicimos un trabajo a nivel nacional, ATA es una red nacional, lo que hicimos fue sensibilizar a los diputados y senadores de las provincias. Nuestras referentes fueron en cada provincia y les contaron qué era la Ley de Identidad de Género, cuál es el beneficio de la Ley de Identidad de Género que nos da como mujeres y hombres trans. Y creo que, bueno, el día de la votación hay videos en la cual muchos de los diputados y senadores explicaban que que recibían en su oficina, recibían a mujeres trans y hombres trans, en donde los sensibilizaban y les explicaban el beneficio de la ley de identidad de género. Para nosotros, por supuesto, es un orgullo tener la mejor ley del mundo, porque para nosotros la mejor ley del mundo. No hay que pasar por un diagnóstico, no hay que pasar por un psicólogo. Acá se reconoce la identidad de las personas y cómo vive 24 horas y cómo quiere vivir. Y esto, por supuesto, para nosotras, el día que se aprobó, fue un día de recordar a todas nuestras compañeras que ya no están, recordar a Claudia Baudraco, a la fundadora de la asociación, y poder decirle a las compañeras, dimos un paso más frente a los derechos, y ahora nos queda, por supuesto, la otra parte, que es la inclusión laboral, educativa, y poder realmente gozar de todos los derechos que tiene cualquier otro ciudadano y ciudadana en nuestro país. ¿Sabés, Marcela, cuántas personas pudieron acceder a cambiar de identidad, por supuesto, a partir de la sanción de la ley? ¿Tenés algún número? Sí, tenemos el dato, hay 8.000 personas trans en todo el país que ya tienen su identidad, y habrá 1.000 personas que están en trámites, que iniciaron sus trámites de la ley. Ajá, es decir, que 9.000 personas calculadas en estos 5 años. Sí. Muy bien, muy bien. Es decir, de esos primeros 50 que tanto tuvieron que luchar para poder conseguir a estos 9.000 personas, es como que la ley ha sido muy productiva, muy fructífera para ustedes, ¿no? Para ustedes y para toda la comunidad en general. Sí, la ley lo que nos da es derecho, ¿no? El derecho a la identidad. Una persona que no tiene identidad no existe, y nosotras no existíamos. A pesar de que seguimos recibiendo abusos policiales, seguimos recibiendo exclusión, pero ya más o menos tenemos una ley que nos ampara y que podemos enfrentar la discriminación, el estigma, y reclamar, ¿no es cierto?, el reclamar la inclusión, el reclamar al Estado que haya un reconocimiento a las organizaciones, a las personas trans, y que también se repare, la reparación que estamos pidiendo al gobierno nacional a todas las mujeres trans que mayores de 40 años que pasaron y sufrieron la dictadura militar. Perfecto. ¿Y qué otros otros temas están trabajando ahora desde ATA? ¿Cuáles son los temas que vos siempre sos muy activa y andás viajando y teniendo reuniones? ¿En qué temas estás? Estamos trabajando el tema de la inclusión laboral de las compañeras, el ingreso en los municipios de compañeras, a nivel privado con empresas, sensibilizar, por supuesto, explicar que puede haber cupos. El tema de salud, hay una demora, se está cumpliendo la ley de identidad de género en el tema de salud. Hay una demora de tratamiento hormonal, hay una demora en el tema de resignación de sexos, de cambio de sexo. Hay una lista de 600 compañeras trans en lista de espera, y bueno, estamos reclamando eso, de poder que se cumpla la salud integral de la ley de identidad de género. Perfecto, 5 años entonces de la ley de identidad de género. Marcela Romero, presidenta de ATA, estuvo con nosotros. 5 años que somos ciudadanas con derechos en Argentina. Muy bien, Marcela Romero, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor.